El contraste la desgastaba. Había noches en que volvía del aplauso y la gratitud, pero al llegar a su apartamento se desplomaba llorando, sintiendo que todo era demasiado pesado. Se preguntaba si valía la pena. Y aún así, al día siguiente volvía a levantarse, como una guerrera cansada que ya no podía detenerse porque su lucha había cobrado un sentido más grande que ella misma. Una de las invitaciones más difíciles fue la de un congreso internacional sobre derechos de la infancia. El solo hecho de pensar en hablar frente a expertos, abogados, activistas y periodistas la paralizaba. Temía no estar a la altura, temía que su voz temblorosa no transmitiera más que fragilidad. Pero finalmente aceptó, convencida de que no podía negarse a esa oportunidad de dar testimonio. El día del congreso, mientras esperaba tras bambalinas, sintió que su corazón latía tan fuerte que podía romperle las costillas. Se aferró al cuaderno donde había escrito su discurso y recordó la frase que había pegado en la nevera: «No pueden matarme otra vez». Eso le dio fuerza suficiente para salir al escenario. Su intervención fue breve, apenas 15 minutos, pero cargada de intensidad. Habló de cómo la industria había mercantilizado su infancia, de las secuelas invisibles, de la necesidad urgente de leyes más firmes. Al terminar, hubo un silencio denso, seguido de un aplauso que retumbó en la sala. Carlita respiró hondo y se permitió sonreír por primera vez en mucho tiempo. Ese momento marcó un antes y un después. Aunque el dolor seguía acompañándola, descubrió que su voz tenía un poder inesperado. Ya no se trataba solo de su propia sanación, sino de sembrar conciencia, de abrir caminos para que otros no sufrieran lo mismo. Esa comprensión no borraba el sufrimiento, pero le daba un propósito. Sin embargo, la exposición también la hacía vulnerable. Las redes sociales, implacables, volvían a llenarse de comentarios crueles cada vez que su nombre aparecía en algún titular. Carlita aprendió a desconectarse, a delegar en otras personas la gestión de sus cuentas. Sabía que no podía cargar sola con ese veneno. Mientras tanto, su vida cotidiana se fue llenando de pequeños hábitos que le daban estabilidad. Caminatas largas, sesiones de yoga, lecturas nocturnas, tardes enteras escribiendo en silencio. Aprendió a valorar la rutina, esa normalidad que durante tantos años había sido un lujo inalcanzable. Un día, recibió una carta de una joven de 16 años que decía: «Leí tu libro y por primera vez me atreví a contarle a mi madre lo que me pasó. No sé qué será de mí, pero gracias a ti ya no me siento invisible». Esa carta la conmovió hasta lo más profundo. Lloró durante horas, con una mezcla de tristeza y gratitud. Comprendió que aunque nunca podría borrar lo que había sufrido, sí podía transformar su dolor en una chispa de esperanza para alguien más. En medio de ese proceso, Carlita también empezó a soñar con nuevos proyectos. No solo libros, sino talleres de escritura para jóvenes, espacios seguros donde pudieran expresar su voz sin miedo. La idea la llenaba de ilusión, aunque también de temor: ¿sería capaz de sostener a otros cuando todavía luchaba por sostenerse a sí misma? Pero entendió que la sanación no era lineal, que acompañar a otros también podía ser una forma de cuidarse. Los años siguientes fueron un camino irregular, lleno de recaídas y avances. Hubo noches oscuras, sí, pero también mañanas luminosas. Carlita aprendió a reconocer que la vida no se trataba de borrar el dolor, sino de aprender a convivir con él sin dejar que la definiera por completo. Cada tanto, se sentaba frente a su novela encuadernada y la acariciaba como si fuera un objeto sagrado. Era el testimonio de que había sobrevivido, la prueba tangible de que había tomado el control de su propia historia. Y en esos momentos, sentía que, a pesar de todo, había ganado. Porque Carlita, la niña rota, la mujer marcada, la escritora sobreviviente, seguía aquí. Y cada respiro, cada palabra escrita, cada paso dado, era una victoria contra todo lo que intentó destruirla. El tiempo empezó a enseñarle a Carlita que la vida no era una línea recta, sino una espiral en la que los recuerdos regresaban una y otra vez, pero cada vez con un matiz distinto. Aprendió que sanar no significaba olvidar, sino encontrar formas de habitar el dolor sin que la devorara. Esa comprensión llegó poco a poco, en gestos pequeños, en la forma en que podía reír durante una comida con amigas, en la manera en que podía dormir algunas noches completas sin pesadillas, en el descubrimiento de que aún había canciones que la hacían bailar aunque fuera en la soledad de su sala. Los talleres de escritura para jóvenes se convirtieron en una realidad. Al principio fueron grupos pequeños, apenas 5 o 6 adolescentes que llegaban tímidos, con cuadernos nuevos y miedo de compartir sus palabras. Carlita los observaba y veía en sus ojos reflejos de lo que había sentido a esa edad: inseguridad, deseo de ser escuchados, necesidad de un espacio seguro. Poco a poco, con ejercicios sencillos, los fue animando a escribir. Algunos lo hacían con torpeza, otros con fluidez sorprendente. Pero lo más importante era que en cada texto había un pedazo de ellos mismos que se atrevían a mostrar. Para Carlita, esos talleres eran más que un proyecto, eran una forma de devolver algo de lo que nunca recibió. Se convertían en un refugio donde la vulnerabilidad era bienvenida, donde la voz de cada joven importaba. Y en cada sesión, mientras los escuchaba leer sus textos, ella misma se sentía menos sola. Sin embargo, el pasado nunca desaparecía del todo. Había días en que una noticia, una imagen, un comentario casual podían reabrir la herida. Una tarde, por ejemplo, se topó con un canal que transmitía un documental sensacionalista sobre los ídolos caídos de la televisión infantil. Aunque apenas mencionaban su nombre, las imágenes eran inconfundibles. Carlita apagó la televisión de inmediato, con el estómago revuelto. Esa noche no pudo dormir, atrapada en una espiral de recuerdos dolorosos. Pero en lugar de hundirse por completo, tomó el teléfono y llamó a una amiga de confianza. Habló durante horas, lloró, se desahogó. Y al terminar la llamada, comprendió que esa diferencia poder pedir ayuda, era un signo de cuánto había cambiado. También comenzó a reconciliarse con su cuerpo. Durante años lo había sentido como un territorio hostil, marcado por la explotación y la mirada ajena. Pero poco a poco, con terapia, con ejercicio suave, con gestos de cuidado como masajes o baños largos, empezó a descubrir que podía habitarlo de nuevo. No se trataba de amarlo de inmediato, sino de aprender a tratarlo con respeto, como un hogar que había sido saqueado pero que aún podía repararse. En una ocasión, durante un retiro de meditación al que fue invitada, Carlita vivió una experiencia reveladora. Estaba en silencio, rodeada de naturaleza, cuando sintió que la niña que había sido estaba sentada a su lado. No era una alucinación, sino una imagen interna, un encuentro simbólico. En su mente, se vio a sí misma abrazando a esa niña y diciéndole: «Sobrevivimos. No nos destruyeron. Estamos aquí». Esa visión la hizo llorar sin control, pero también le dio una sensación de paz que nunca había experimentado. Los años pasaban, y aunque la herida nunca cicatrizaba del todo, Carlita comenzó a encontrar un equilibrio. Publicó un segundo libro, esta vez de ensayos sobre la infancia, la memoria y el poder de las palabras. Fue recibido con respeto, consolidándola como una voz importante en los debates sobre derechos de la niñez. La invitaron a más conferencias, a colaboraciones con organizaciones internacionales. Y aunque la exposición seguía dándole miedo, aprendió a verlo como un precio necesario por levantar la voz. A nivel personal, también comenzó a abrirse a nuevas posibilidades. Conoció a personas que la trataban con ternura, que no veían en ella a la niña actriz ni a la víctima, sino a una mujer compleja, llena de cicatrices pero también de sueños. No era fácil confiar, y muchas veces se sorprendía saboteando cualquier intento de acercamiento. Pero poco a poco, permitió que algunos la acompañaran en su camino. La vida de Carlita ya no era un pozo oscuro como en sus años más duros, pero tampoco era un cuento de hadas. Era una existencia marcada por la contradicción, dolor y esperanza, recaídas y avances, lágrimas y sonrisas. Y en esa mezcla aprendió a reconocerse como alguien que no necesitaba ser perfecta, sino simplemente auténtica. Una noche, mientras releía fragmentos de su primer libro, Carlita escribió en su cuaderno: «No soy la niña que destruyeron, ni la mujer que sobrevivió. Soy ambas a la vez, y en esa dualidad está mi fuerza». Esa frase la acompañó desde entonces como un recordatorio de que su identidad no estaba fragmentada, sino hecha de todas sus partes, incluso las más dolorosas. Y así, paso a paso, Carlita siguió escribiendo, enseñando, resistiendo. No porque hubiera encontrado la cura definitiva a sus heridas, sino porque había descubierto algo aún más poderoso, la voluntad de vivir, aún con cicatrices. Los talleres de escritura se transformaron con el tiempo en algo más grande de lo que Carlita había imaginado. Lo que comenzó como encuentros pequeños en bibliotecas y centros comunitarios empezó a llamar la atención de organizaciones internacionales. Recibió propuestas para llevar sus talleres a otros países, para trabajar con jóvenes en situación de vulnerabilidad, para compartir su experiencia como sobreviviente que había convertido la palabra en un refugio. Cada nuevo paso la llenaba de ilusión, pero también de temor. Carlita nunca había dejado de ser cautelosa. La fama de su infancia le había enseñado a desconfiar de cualquier oferta demasiado grandiosa. Y sin embargo, había aprendido a diferenciar entre el brillo vacío y los proyectos genuinos. Cuando reconocía en una propuesta la intención honesta de ayudar, se permitía aceptarla, aunque eso significara salir de su zona de seguridad. Así fue como viajó por primera vez a otro continente. Estuvo en conferencias donde decenas de jóvenes escuchaban atentos sus palabras, y en talleres donde adolescentes tímidos encontraban en la escritura un espacio para sanar. Al principio, Carlita se sentía fuera de lugar, como si aún no tuviera derecho a estar ahí. Pero poco a poco fue descubriendo que su experiencia, por dolorosa que fuera, podía convertirse en una herramienta poderosa para inspirar. Una noche, en un pequeño pueblo donde había sido invitada a dar un taller, una chica de 15 años se le acercó con lágrimas en los ojos. No habló mucho, apenas dijo: «Gracias por existir». Ese gesto sencillo la conmovió más que cualquier aplauso multitudinario. En esos momentos comprendía que su lucha personal había trascendido, que sus cicatrices se habían convertido en un lenguaje que otras personas podían leer sin necesidad de palabras. Por supuesto, no todo era gratitud ni reconocimiento. La sombra del pasado la perseguía todavía. Cada vez que su nombre aparecía en los medios, surgían también comentarios maliciosos, titulares ambiguos, insinuaciones crueles. Había aprendido a protegerse, pero cada ataque dejaba una huella. Algunos días se encerraba en su habitación, incapaz de enfrentar el mundo exterior. En esas ocasiones volvía a sentir la tentación de desaparecer, de dejarlo todo atrás. Pero siempre había algo: una llamada de una amiga, un mensaje de un alumno, un recuerdo de la niña que había sido, que la detenía. En medio de todo ese vaivén, Carlita comenzó a escribir su tercer libro. Esta vez no era una novela ni un ensayo, sino una especie de memorias fragmentadas. No quería contar su vida en orden cronológico, sino en escenas, en destellos. Escribía sobre una caminata bajo la lluvia, sobre el olor a polvo en los viejos sets de grabación, sobre la primera vez que se sintió escuchada en un taller. Era un libro más íntimo, más poético, menos preocupado por explicar y más enfocado en mostrar. El proceso fue doloroso y liberador a la vez. Había días en que apenas podía escribir unas pocas líneas antes de romper en llanto. Otros días las palabras fluían como un río imparable. Carlita comprendió que ese libro no era solo para el público, era, sobre todo, para ella misma, una forma de ordenar su memoria y reconciliarse con sus fantasmas. Cuando finalmente entregó el manuscrito, sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Sería demasiado personal? ¿Demasiado oscuro? Pero las editoras que ya la conocían le aseguraron que era su obra más madura, la que mostraba no solo el dolor, sino también la fuerza con la que había aprendido a caminar entre ruinas. La publicación coincidió con un momento difícil en su vida personal. Una persona de su entorno cercano la traicionó filtrando información privada a un medio de comunicación. Fue un golpe devastador, Sentía que después de tantos esfuerzos por protegerse, el mundo volvía a invadirla. Pasó semanas sumida en una tristeza profunda, dudando de en quién podía confiar. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Ya no era la adolescente indefensa de antes, ni la joven quebrada que se hundía en soledad. Esta vez buscó ayuda, habló con su terapeuta, enfrentó públicamente el tema con dignidad. Y aunque el dolor fue intenso, no permitió que la destruyera. Ese episodio le enseñó una lección valiosa: la fragilidad y la fortaleza podían coexistir. No se trataba de nunca caer, sino de aprender a levantarse cada vez. El tercer libro fue un éxito inesperado. No vendió millones, pero sí tocó profundamente a quienes lo leyeron. Muchas reseñas lo describían como un testimonio que duele y cura a la vez. Para Carlita, esas palabras significaban todo. Poco después, recibió una invitación especial. Una universidad la quería como profesora invitada en un curso de escritura y memoria. Al principio dudó, insegura de si podía asumir ese rol académico. Pero aceptó, convencida de que enseñar de manera más formal podía ser un nuevo camino. La experiencia fue enriquecedora. Ver a estudiantes adultos discutir, analizar, escribir, le recordaba que el poder de la palabra no conocía edades. Los años continuaron con altibajos. Había temporadas en las que el pasado pesaba menos, en las que se permitía disfrutar de viajes, amistades, incluso romances breves. Y había temporadas oscuras, donde las pesadillas volvían y la ansiedad la paralizaba. Pero en todas ellas, Carlita encontró una certeza: había sobrevivido demasiado como para rendirse ahora. Un día, mientras daba una charla en una escuela secundaria, un joven le preguntó: ¿qué le dirías a la niña que fuiste? Carlita se quedó en silencio, con el corazón en la garganta. Después sonrió con tristeza y respondió: le diría que no fue su culpa. Que aunque la hicieron sentir rota, tenía dentro de sí una fuerza inmensa. Que un día esa fuerza la salvaría. Al pronunciar esas palabras, sintió que algo dentro de ella sanaba un poco más. La vida de Carlita empezó a llenarse de contrastes cada vez más marcados. De un lado, el reconocimiento como escritora, tallerista y defensora de derechos. Del otro, la lucha interna contra las cicatrices que nunca terminaban de cerrar. Aprendió a convivir con esa dualidad como quien acepta que el mar puede estar en calma por la mañana y desatar tormentas por la noche. El curso en la universidad fue una experiencia transformadora. Al principio, los estudiantes la miraban con cierta curiosidad, como si quisieran descifrar si aquella mujer serena frente al pizarrón era la misma que había sido portada de revistas escandalosas décadas atrás. Carlita lo notaba, pero en vez de incomodarse, lo aprovechaba para hablar sobre la diferencia entre la imagen pública y la vida real. Les contaba que había vivido la violencia de ser reducida a un personaje inventado por los medios, y que justamente por eso estaba ahí, para enseñarles a usar las palabras como un acto de resistencia. Cada clase era un reto y un alivio. Los estudiantes escribían sobre sus propias heridas, divorcios de sus padres, discriminación, pérdidas, inseguridades. Carlita leía sus textos con respeto, los acompañaba en el proceso, y en ese intercambio encontraba un reflejo de sí misma. No era solo la maestra, también era alumna de sus historias. Fuera del aula, su vida seguía marcada por la soledad. Había aprendido a disfrutarla en parte, pero a veces le pesaba como un muro demasiado alto. Hubo noches en que se preguntó si merecía el amor de pareja, si su historia la condenaba a vivir acompañada únicamente por libros y recuerdos. Sin embargo, en otras ocasiones se sorprendía descubriendo ternura en relaciones inesperadas, una amistad nueva que la hacía reír a carcajadas, un compañero de trabajo que le llevaba café sin pedir nada a cambio, un lector que le enviaba una carta sincera. Carlita entendió que el amor no siempre tenía que ser romántico. A veces se manifestaba en gestos pequeños, suficientes para sostenerla. El tercer libro abrió puertas a foros más grandes. Fue invitada a un encuentro internacional de escritores en América Latina. Allí compartió escenario con autores consagrados, personas que ella misma había leído en su adolescencia. Al principio se sintió intimidada, pero pronto descubrió que sus palabras tenían tanto peso como las de cualquiera. En una mesa redonda, un escritor mayor le dijo en público: «Tu obra nos recuerda que la literatura no es solo belleza, también es memoria y denuncia». Esa frase se le quedó grabada como un reconocimiento que nunca había esperado recibir. A pesar de estos logros, el pasado regresaba en oleadas. Una tarde, recibió un mensaje de un periodista que quería hacer un reportaje sobre los niños actores que crecieron. Le pedía una entrevista. Carlita lo rechazó de inmediato, pero el simple hecho de que existiera ese interés la alteró. Esa noche soñó con los viejos sets de grabación, con los directores que la habían manipulado, con el público que la aplaudía sin saber su dolor. Despertó empapada en sudor, con el corazón acelerado. Fue a su cuaderno y escribió una frase que se convirtió en mantra: «No volverán a usarme como espectáculo. Mis palabras son mías, mi historia es mía». Esa frase la ayudó a enfrentar la tormenta interna y recordar que, aunque los fantasmas siempre aparecerían, ella ahora tenía un arma distinta: el control de su narrativa. El cuarto libro nació de esa resistencia. Esta vez quiso escribir ficción pura, una novela que no hablara directamente de su vida, pero que, en el fondo, estaba impregnada de su experiencia. Era la historia de una mujer que viajaba por el mundo recolectando memorias ajenas, como si fueran tesoros escondidos. Cada recuerdo ajeno la ayudaba a enfrentar su propio vacío. Aunque no era autobiográfica, muchos lectores percibieron que debajo de la ficción había una verdad íntima. Ese libro le permitió explorar otra faceta, la de creadora libre, no atada únicamente a su dolor. Fue un recordatorio de que podía imaginar, inventar, soñar. No todo en su escritura tenía que ser testimonio, también podía ser juego, creación. El reconocimiento creció, pero Carlita nunca dejó de sentirse vulnerable. Había noches en que, a pesar de todo lo construido, la soledad la mordía como un animal salvaje. Había mañanas en que le costaba levantarse, atrapada por el peso de la depresión. Pero en medio de esas batallas, recordaba a la gente que había encontrado inspiración en sus palabras. Y eso la empujaba a seguir respirando. Una tarde, después de un taller, un joven le regaló un dibujo que había hecho. Era un ave con las alas heridas, pero aún volando. Debajo había escrito: «Así te veo». Carlita lo recibió con lágrimas en los ojos. Guardó ese dibujo en su escritorio, como un recordatorio de que, aunque a veces se sintiera rota, había personas que la veían como alguien capaz de volar. Los años siguieron acumulando experiencias, viajes, libros, amistades y recaídas. La niña que había sido nunca desapareció del todo, pero la mujer que era ahora aprendió a sostenerla de la mano. No se trataba de borrar el pasado, sino de caminar con él, de convertirlo en raíz en lugar de lastre. Una noche, al mirar el cielo estrellado desde la ventana de un hotel en un país lejano, Carlita se dijo a sí misma en voz baja: «He sobrevivido a lo impensable, y todavía estoy aquí». Esa certeza, simple y poderosa, fue su mayor victoria. La madurez llegó a Carlita como una mezcla de sosiego y vértigo. Por un lado, se sentía más dueña de sí misma que nunca. Sus palabras circulaban en libros, conferencias y aulas, sus talleres seguían multiplicándose, su voz había dejado de ser un susurro para convertirse en un eco que otros reconocían. Pero, por otro lado, a veces se despertaba con la sensación de que el tiempo le escurría entre los dedos, de que aún quedaban demasiadas cuentas pendientes con la vida. En ocasiones, miraba su reflejo en el espejo y apenas se reconocía. Veía a una mujer de mirada firme y piel marcada por los años, y al mismo tiempo, en el fondo de sus ojos, seguía apareciendo la niña que alguna vez fue. Era como si ambas compartieran el mismo cuerpo, la niña rota que pedía consuelo y la adulta que aprendía a dárselo. Esa dualidad ya no la asustaba tanto, había aprendido a verla como una compañía inevitable. El cuarto libro la llevó a nuevos escenarios. Fue traducido a varios idiomas, y eso la obligó a viajar más de lo que había imaginado. No todos los viajes fueron fáciles, Había aeropuertos donde se sentía perdida, ciudades donde la soledad se volvía insoportable. Pero también había encuentros mágicos, lectores que le hablaban en lenguas distintas pero con la misma emoción en los ojos, jóvenes que le contaban cómo sus textos les habían dado fuerza para hablar de sus propios traumas, colegas que la trataban con un respeto sincero. En uno de esos viajes, conoció a una escritora mayor que se convirtió en una especie de mentora inesperada. Era una mujer de cabellos blancos y sonrisa franca, que había dedicado su vida a escribir sobre la memoria colectiva de su país. Conversaron durante horas, y en una de esas charlas, la mujer le dijo: «El dolor nunca desaparece, pero con el tiempo se convierte en raíz. Y las raíces no nos atan, nos sostienen». Esa frase se quedó tatuada en la mente de Carlita, y durante mucho tiempo la repitió como una plegaria. Los recuerdos de su infancia seguían apareciendo en formas inesperadas. Una vez, al entrar en un teatro antiguo, sintió un nudo en la garganta al ver las luces, los camerinos, el olor a polvo y maquillaje. Se le vinieron encima escenas de cuando era niña, de las largas jornadas de grabación, de las órdenes gritadas, de la sensación de estar atrapada. Salió del teatro antes de que comenzara la función y caminó por las calles hasta que el aire fresco calmó su ansiedad. Esa noche escribió en su diario: «El pasado es un huésped que no sabe marcharse. Pero yo decido si le abro la puerta o lo dejo afuera». A pesar de esas recaídas, Carlita fue encontrando momentos de felicidad genuina. Redescubrió la música, empezó a tocar el piano, un instrumento que había abandonado de niña. Al principio apenas podía practicar unos minutos sin frustrarse, pero poco a poco la música se convirtió en refugio. Había algo sanador en mover los dedos sobre las teclas, en escuchar cómo de sus manos salían melodías que no necesitaban palabras. Era como si, por un instante, el dolor encontrara una salida distinta. También descubrió la jardinería. En el pequeño balcón de su departamento, comenzó a llenar macetas con plantas, flores y hierbas. Verlas crecer, regarlas cada mañana, observar cómo la vida brotaba de la tierra le recordaba que ella también seguía creciendo, incluso en medio de sus cicatrices. Una tarde, mientras trasplantaba una planta de lavanda, pensó: «Yo también soy como estas raíces, lastimadas al moverse, pero capaces de volver a florecer». El quinto libro nació de esa etapa. Fue una obra híbrida, mitad prosa poética, mitad memorias fragmentadas. Hablaba del cuerpo como territorio, de la escritura como refugio, de las plantas como símbolos de resistencia. Fue el libro más íntimo y experimental que había escrito, y aunque no todos lo entendieron, para Carlita fue un acto de libertad. La crítica lo recibió con división. Algunos lo elogiaban como un trabajo valiente y profundo, otros lo consideraban demasiado personal, casi hermético. Carlita aceptó ambas reacciones con serenidad. Ya no escribía para complacer, sino para existir. En paralelo, su labor social seguía creciendo. Fue invitada a colaborar en la redacción de un proyecto de ley para proteger a niños y adolescentes en la industria del entretenimiento. Al principio dudó, involucrarse en política le parecía un terreno peligroso. Pero comprendió que era una oportunidad para transformar su dolor en algo concreto. Durante meses trabajó con abogados, activistas y legisladores, aportando su experiencia personal como testimonio vivo de lo que debía cambiar. El día en que se aprobó la ley, Carlita lloró en silencio. No porque creyera que eso borraría el sufrimiento de su infancia, sino porque significaba que otros niños tendrían más protección. Fue una victoria colectiva, pero también profundamente personal. Los años comenzaron a pesar, y con ellos llegó una calma diferente. Carlita ya no buscaba reconocimiento ni aplausos. Lo que quería era paz, momentos sencillos, leer en silencio, caminar bajo la lluvia, reír con una amiga, escuchar el canto de un pájaro en la mañana. Había aprendido que la felicidad no estaba en los grandes escenarios, sino en los detalles cotidianos. Una noche, después de un día particularmente tranquilo, Carlita escribió en su diario: «No sé si algún día sanaré del todo. Pero hoy, por primera vez, Siento que no necesito sanar para vivir. Puedo vivir con mis heridas, y aún así encontrar belleza. Esa frase cerró el día con una serenidad que nunca había conocido. Con el paso del tiempo, Carlita fue aprendiendo a mirar su vida como una serie de capas superpuestas. La niña explotada, la joven perdida, la mujer que buscaba sobrevivir, la escritora reconocida, todas coexistían dentro de ella, como páginas de un libro que nunca terminaba de escribirse. Ya no intentaba borrar ninguna, porque comprendía que cada una tenía un papel en su historia. Lo que sí había aprendido era a no dejar que la niña rota ocupara todo el espacio. El trabajo por los derechos de la infancia comenzó a consumir buena parte de su energía. No porque alguien se lo exigiera, sino porque ella misma sentía que era un deber moral. Viajes, conferencias, reuniones con autoridades, entrevistas. Todo eso se convirtió en parte de su rutina. A veces le resultaba agotador, pero también le daba una sensación de propósito. Final de la tercera parte.